Colombia, 2364, Barrio Vial. Porque sin voz, no hay voces. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7, a la izquierda del diario. Buenas noches a todos, estamos por Radio Voces volviendo a lo que es otro martes de Aldea Global. Y bueno, tenemos que decirles que vamos a presentar más o menos cómo va a ser el tema del día de hoy. Y queremos no dejar pasar, se cumplen 20 años de un icónico disco que nos ha puesto en más de una oportunidad el señor Yao. Así que tenemos una presentación de Aldea Global un poco diferente, donde solo le vamos a contar al principio más o menos qué es lo que vamos a hablar. Y vamos a pasar a escuchar un icónico de sí, para mí, de mi adolescencia, de Radiohead. 20 años se cumple de OK Computer. ¿Te olvidaste la parte de presentar a la gente con la que estás haciendo, que hace el programa, todo eso? Y yo creo que ya no hace falta presentación de alguna de no hace falta. Y este, como se da vuelta, hace este programa satélite de Yago en la conducción. ¿Cómo era tu nombre? Damián Córdoba, acá en la locución. Me tocó la locución. Me van bajando de rango todos los martes. Y Pera Lugosi, que nos habla. Ah, lo buscamos en Instagram, así. Sí. Muy bien, me parece muy bien. Y bueno, ahora escuchamos este temita. No, vas a decir las cosas. No voy a decir nada. Iba a hablar mal de vos, pero no quiero. Está. Un inicio de programa descontracturado. Y vamos a escuchar un temita de esta banda legendaria que cumple 20 años de este disco. Not enough. I've given all I can.

Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Y estamos de vuelta con esa nueva introducción que hicimos en este comienzo de hablar raro, porque decidimos hacer un pequeño homenaje a los 20 años del disco de OK Computer de Radiohead, escuchando dos de los temas icónicos, un gran disco. Como es costumbre y como lo había hecho el señor Pelado en el aire recién, tenemos que presentar a no solamente a Yago, tenemos también una radio escucha en el estudio, que es la señorita Camila Carrión. Así que la vamos a tener el próximo programa acá en los como estudios. Como la comprometiste, Sí. Sos al aire encima. Yo pensé que no era tan malo, pero bueno. No, es que sí. Y tenemos las dos personitas, las dos mujeres que vienen a nuestro programa. La señorita Victoria Estrada y la señorita Almendra. Así que le felicitaciones. Ay, ¿cuál era la otra? La que carga usted. Sí. Feliz fiel día. Siempre también. Feliz día a todos los aquí presentes, que son los grandes trabajadores de la... De la vida y de la forma comunitaria, digamos. Así que le vamos a hacer una reivindicación a eso. Yo, como no trabajo, gracias, a mí no me digan feliz día, así que todo bien. Sí. Bueno, y como decimos, nos juntamos aquí no solo para tirarnos flores entre nosotros, sino también para hablar de relaciones internacionales al día global. Y bueno, más o menos vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es nuestro pequeño recorrido de noticias y presentar el tema que nos pareció más justo para hablar durante esta semana. Sí, uno de los temas que quedó pendiente el martes pasado, que no salimos al aire, fue el robo a Prosegur en Paraguay, en la triple frontera. Exactamente. De Hollywood, sí, además con las imágenes de las cámaras, de O Globo y TN acá mostrando todos los... 50 millones de dólares, ¿verdad? Sí. 40 millones de dólares y 50 personas haciendo el operativo, que ya varios cayeron presos. Pero un mega operativo al mejor estilo Hollywood, digo. Rápido y furioso. Las explosiones de los coches que supuestamente eran para generar distracción. Uh-huh. Y para bloquear avenidas, digamos, para el escape también. Qué bueno, a mí yo siempre que pasan estas cosas así, aparte de apoyar completa y totalmente el robo a Proseguro, porque me parece algo genial lo que sucedió. Más allá de eso, siempre pienso qué bueno que son los momentos previos en los que se piensan estas cosas, porque alguien se tiene que generar la duda, decir, bueno, che, ¿qué hacemos para generar, no sé, un tipo de estrés? Sí, si prendemos fuego 20 autos. Hay distintas, volviendo al tema. ¿No te parece una buena idea? Hay distintas versiones o análisis que se pueden hacer, digamos, primero recordar para quien diga qué pueblo de Prosegur. Bueno, el Prosegur es una empresa que nace en los 70, con otro nombre, no me acuerdo el nombre que tenía en ese momento, y el ideólogo de ese proyecto, que termina siendo hoy en día Prosegur, una empresa multinacional de caudales, lo asesinan años después. Así que... Qué loco, ¿no? Tiene un nivel de interesante, digamos, como para cuestionar un poco también cómo se maneja Prosegur, lo que nos lleva inmediatamente a la suposición que en realidad es el autorrobo o un acuerdo, digamos, para que se produzca el robo y poder, primero, en una zona de bastante también triple frontera... El segundo caudal económico más importante del mundo se da en Ciudad del Este. Donde puede ser también una especulación de lavado de dinero. También. O un intento también de algo que compraron que no quieren decir, y ellos cobrarían también un seguro, ¿no? Por ese robo, lo de Prosegur. También tiene una... Tienen un seguro los de Proseguro, digamos. Aunque usted no lo crea. ¿Cómo haces para tener un seguro de 40 millones de dólares? A mí nunca me pasó. Lo que sí es que, bueno, no queríamos dejar pasar lo oscuro que sucede. También Proseguro ha sido una empresa, como todos bien sabemos, de seguridad bancaria, sí, a la que se le ha robado. Entonces, es como atacar la comisaría, ¿no? Una cosa así. Entonces, lo que hicieron, sí. Es como más que un banco, ya te diría. Y se lo ha vinculado en más de una oportunidad a Proseguros, como con distintas empresas de seguridad, con respecto a distintas desestabilizaciones, como si fuera un brazo que también utiliza la policía de Paraguay. Ya sabemos que es bastante brava, más que nada con la gente del campo, y ha tenido muchísimos muertos. Sí, tiene uno de los países con mayor índice de corrupción en las fuerzas policiales. Y estamos hablando en la zona con la que tiene los índices más altos de corrupción del mundo. Así que imagínense lo loco que ha sido ese 70. Bueno, pero no ha sido la única noticia que también nos ha quedado, sino también tenemos algo que nos pareció muy anecdótico, que tiene que ver con... Ha ingresado Arabia Saudita a lo que es la parte de la ONU que se encarga de los derechos de la mujer. Como sabemos bien, la ONU lo que tiene son distintas... Qué bien, boludo, qué bien. Comisiones. Pero aparte, claro... Porque sobre todo tiene un montón de derechos, me imagino, ahí en Arabia Saudita. Es un ejemplo de Arabia Saudita de cómo se trata la mujer en el mundo árabe. Por ejemplo, si una mal mujer... ejemplo. Y claro, no, pero por eso la ONU lo ha premiado, porque tener un puesto claro, estable dentro de lo que es la conformación de las leyes de igualdad de género y cuestiones con la mujer. No nos olvidemos que Arabia Saudita es uno de los lugares donde si estás casado con una mujer y tu mujer te engaña, la puedes lapidar. ¿Qué es lapidar? Es una técnica que se utilizaba en el siglo XV de apedrear a alguien hasta que muere. Entonces, al día de hoy se puede hacer eso y estás totalmente cubierto. Sí. No te pueden meter preso para hacer algo así. También se le puede por adulterio. Ahí la famosa frase, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, en el Arabia Saudita parece que los hombres están libres de pecado y pueden tirar varias piedras. Piedra libre. No hagamos chistes sobre eso. Entonces, obviamente estamos diciéndolo de tono irónico, porque es la verdad que aberrante de que un país como Arabia Saudita... Sí, los casos de violaciones también a niñas. Los casamientos arreglados de mujeres, de tipos que de más de 60, 70 años, independientemente de la edad de ellos, con niñas que tienen 12 años, los beneficios de estar bajo el reparo de Estados Unidos, porque los norteamericanos nunca levantaron la voz, y todas las organizaciones no gubernamentales han dicho de que la situación de la mujer en Arabia Saudita es prácticamente esclavitud. No pueden salir de la casa si no salen con el tipo, tienen que ir atrás de él, no pueden manejar autos, por supuesto no existe la educación, los matrimonios arreglados están desde siempre. Y los trabajos no pueden acceder y la educación tampoco. Imagínate que estamos hablando del siglo XXI, de un país que le niega aún la educación. No, pero no estamos hablando de educación sexual o de educación, no. Una educación, las chavas no saben leer ni escribir. Bueno, ese es el país que ha ingresado a la ONU como un veedor externo que ya se transformó en permanente para el tema de los derechos de la mujer. Así que esa me pareció una de las noticias muy relevantes, no solo para la semana pasada. ¿Y qué delegada? No, cortamos con el chiste, ¿no? Pasamos a otro tema. Las elecciones en Francia, como no sé si era de esperar, pero en realidad no fue, los resultados no fueron un cambio, no representan un cambio de lo que va a ser el nuevo gobierno de Francia. Como saben, en la primera vuelta salieron triunfantes Emmanuel Macron y Marine Le Pen, un candidato de centro. Que pues centro derecha, centro izquierda, Me parece que es un candidato de derecha y un candidato de recontra derecha. Es como que trata de amalgamar, digamos, con un partido recientemente creado. Sí. Es como, digamos, nuestro Macri. Por eso que. Macri-Macron. Claro, exactamente. Tenemos la dualidad muy clara entre un nacionalismo, digamos, de la vieja escuela de Marine Le Pen. Y es un personaje que es recurrente en este programa. Pareciera que por momentos le hiciéramos campaña a Chavana y no para de ganar. Sí. Y por el otro lado, Emmanuel, que es, aparte de tener lindo nombre, es un liberal. Un liberal al estilo Unión Europea, al estilo no quiero salir de la eurozona, nosotros somos europeos y queremos seguir siendo europeos, tenemos que solucionar el tema de la emigración, pero no... Y en ese sentido es contrario a lo que propone, ¿no?, Marine Le Pen, que ella... está en contra de, por ejemplo, el protagonismo que tiene Alemania en la Unión Europea, dice que Francia tiene que volver a ser lo que es, poderosa. Y bueno, a propósito, ahora se difundió un poco lo que fue el plagio a uno de los discursos de los otros candidatos, François Fillon, en donde después luego reconoce haberle hecho un plagio de su discurso acerca de la grandeza de Francia, digamos, de la importancia geopolítica de su territorio y etcétera. Seguramente es qué loco, qué hay que ser, ¿no?, para robarse un discurso, ¿no?, porque también son cosas utópicas. Y bueno, y esa lógica después de reconocerlo así graciosamente, como que todo está permitido, es casi la misma lógica que tuvo Trump en puedo decir lo que quiero y lo mismo me votan, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que en las encuestas, quien por lo menos encabeza ahora las encuestas es Macron. Como se sabe, todos los partidos opositores llamaron a votar por Macron, inclusive François Hollande. Y bueno, pero es todavía, como siempre, no, nada está dicho porque las encuestas no... Un poco del efecto de lo que ha sucedido en Estados Unidos y en Inglaterra repercute muy fuerte en Francia, y Marie Le Pen ha dicho cosas tales como: no podemos dejar ser dominados por Merkel, se lo dijo abiertamente, imagínense que es una persona que podría ser presidente de Francia, y dijo cosas tales como: nosotros, se le ha acusado, en la misma Francia se la trató de proscribir por sus dichos en contra del Islam. Claro, es, sí, ella dice, el problema es una de sus propuestas, quiere cerrar mezquitas, prohibir los grupos islamitas, o sea... Sí. Es una, un nacionalismo... Una ignorante, claro. No nos olvidemos que Francia, 3 días antes de las elecciones, hubo otro atentado al ISIS, también como una metodología también bastante parecida, ya que antes de las elecciones en Francia hay un atentado, como decíamos muchas veces en este programa, rápidamente reconocido que Francia. Ni siquiera fue musulmán, era un francés de 39 años, claro. Karim, se llama. No, yo no quería decir nada a nadie. Sí, bueno, por lo menos está lejos, no lo van a encontrar acá. Claro. Pero sí, como decís vos, la misma lógica, esto de encontrar cédulas, pasaportes después de los atentados, no solo que encontraron eso, sino que encontraron una carta donde él reconocía su apoyo y su afinidad hacia el Estado Islámico. Eso es raro, ¿no? Porque ¿quién anda con una carta en el bolsillo? No, por ahora no. No la trajiste hoy. Pero bueno. Bueno, una de las cosas que nos parecen así como muy de novela y que tienen que ver con la política francesa, los franceses que siempre han sido muy admirados por los argentinos por su forma de protestar y por su forma de hacer cosas por el estilo, hoy están sumidos en que pareciera que lo único que los amalgama de forma directa es el miedo, y han reconocido el miedo como en contra de los árabes, en esta forma homogenizadora occidental y tan simplista de decir, como me dice Marie Le Pen, el enemigo es son los musulmanes, quieren legalizar una religión. Pareciera que estuviéramos la década del 40 en Alemania y no en Francia en el siglo XXI. Sobre todo en Francia, ¿no? Con la cantidad de gente de esa religión que hay, la cantidad de gente de raza negra, digamos, pues, Francia es uno de los porcentajes más altos de Europa. También hay que pensar de que en esta lógica de hacer atentados, cómo lavan imágenes de algunas personas, porque Sarkozy era un tipo que estaba preso en su casa y luego de los atentados en la editorial de ese diario, claro, el tipo salió encabezando una marcha. Entonces, para que nosotros podamos dimensionar en forma técnica cómo el miedo une y lava culpas. Y bueno, Europa y su aparente desmembramiento con la salida de Inglaterra, eso también es algo muy importante, empezó el proceso de la salida de Inglaterra de la Unión Europea con una deuda de 64.000 millones de euros que tiene que darle a Europa en los próximos 2 años, así que está bastante complicado. ¿Por qué le dicen viejo continente? No entendí nunca eso. Porque son, ¿y todos porque viejos? Es el primero, y el civilizado, y es el que civiliza al resto. Yo pensé que eran en todos la, viejos. En la lógica, vos también. Son todos muy viejos. No solamente tenemos que hablar de Europa y también tienen tenemos la que pirámide, hablar... la pirámide, ¿cómo es la pirámide? ¿La de vidrio? Demográfica, la peor. Sí. Sí, sí. Bueno, no solamente tenemos que hablar de Europa, sino que también tenemos otra noticia de Sudamérica. Volviendo a nuestro continente, otro de los grandes temas de que viene circulando en la prensa local internacional es Venezuela, que semana a semana da distintas situaciones a analizar en un nivel de complejidad que día a día cambia las lecturas que se puedan hacer. Uno de los temas fue que presentó la renuncia a la Organización Americana de Estados, la OEA. Que bueno, el dato teníamos que Cuba la habían echado en el 62, pero bueno, ahora Venezuela se fue su cónsul diciendo que se iban porque insultando, digamos, al resto de los países. Recordaba que vos dijiste la OEA hace creo que un mes atrás, la OEA volvió a ser la OEA vieja, sí, que era una sede de los asuntos de Estado por parte de Washington. Sí, Venezuela se fue diciendo lacayos del imperialismo, ¿no? O está sea, bien. Como que también marcó... Como que tomaron tu discurso, decís vos, y dijeron, bueno, me voy. ¿Vos decís que está asesorado? No. Está muy bien. ¿Está bien? Sí. Bueno, y bueno, más allá también de la lectura de si estuvo bien o está mal, cuál es la estrategia que está llevando, creo que una de las lecturas que más vamos a escuchar es el deterioro de Venezuela y el aislacionismo que está generando con estas cosas de abrirse. después de la lectura también de apostar más a reflotar lo que es la UNASUR y el ALBA, que sería como otra contrapartida que también podemos analizar sobre este proceso difícil. Y la última gran novedad es que llamaron a la Asamblea Constituyente para hacer una nueva constitución. Recordemos que en el Chávez generó, digamos, este proceso de asamblea, y en esta nueva constitución, la actual, hay una posibilidad de volver a llamar una asamblea constituyente de distintos sectores, y que, bueno, se hace una carta magna con un proceso que también en Bolivia es otro de los casos, o en Ecuador, donde también llamaron a asamblea constituyente, en una situación donde semana a semana se juegan cartas, todas las cartas que se juegan llegan a Argentina en el nivel internacional, una de las versiones, seguro, bastante sesgada. Y el análisis que podemos hacer respecto a por qué Venezuela llega a este proceso, uno de los reclamos de las bases del chavismo era precisamente empoderar a la construcción de poder popular que había generado con las comunas y esos procesos, digamos, de transformación, que en un punto es el legado de Chávez, o para las bases, organizaciones sociales que están adentro y afuera del chavismo, no solamente organizaciones chavistas netamente, están haciendo como un reclamo que tal vez este sea uno de los procesos que busca Maduro para empoderar a todo ese pueblo cautivo que está ahí queriendo expresarse. En una situación donde todas las semanas también está la noticia de las marchas de contra el chavismo. Lo gracioso es que hay marchas. Hace dos semanas vi un informe de TN donde estaba la primera de las marchas, donde mostraban en marcha multitudinaria, no sé cuántas mil personas, no sé qué. Paralelamente, decía en el discurso, está el discurso de Maduro, donde dijo esto y esto y esto, y mostraban las imágenes, y en la avenida no veías al final de la gente que había, y nunca dijeron que también eran no sé cuánto, no sé ni. Esa no era multitudinaria. No dijeron el número, digamos. Claro. O sea, omitieron la información que estaba en las imágenes. Bueno, pero el 1 de abril no hicieron lo mismo, ¿no? También. Sí. El 1 de abril, bueno, ese canal hizo exactamente lo mismo. Era. O no, o ahora con lo que fue la marcha en Brasil. También. Bueno, es una lógica. Con 35 millones noticia. De personas, sí, sí, y eso sí es multitudinario. Y sí. Aparte, y para no. Un país como los brasileños, que no están acostumbrados a salir a la calle, que hace poquito empezaron a hacerlo. Porque sí. Ya están más, son mucho más tranquilos. La polarización. Sí. En Sudamérica sigue traccionado bajo fuerzas muy, muy, muy poderosas, y esa antítesis que se han generado están quizás más candentes que nunca, por lo menos. Y después, por otro lado, la oposición en Venezuela, llamando a no reconocer, a hacer, bueno, el discurso que vienen reproduciendo, que esto es una dictadura, es un golpe encubierto, o sea, parece que cualquier cosa Maduro dice lo mismo. Y lo que creo sí que es más grave de las nuevas cosas que están implementando la oposición es, dentro de los reclamos, solicitar el desarme de los grupos armados chavistas que van y asesinan en las marchas. Que también, de hecho, en las redes sociales, también hablando puntualmente de ese tema, muestran cómo los medios de comunicación, hablando de una persona mayor que fue atacada durante una marcha chavista, y hay un video de gente de la oposición tirando barras de hielo de un edificio de más de 10 pisos, y que es uno de esos hielos la que mata a esta señora, digamos, no la marcha de rojos chavista, sino claro, precisammente la misma oposición atacando a gente chavista, digamos, ¿no? Manual. O sea, también como mucho, y una realidad también que tanto en Venezuela como más en Colombia, la aportación de armas es alta, digamos, o sea, no es que... Bueno, Argentina tuvo índices también muy altos de aportación de armas, han bajado, sigue habiendo también muchas armas, pero en esos lugares donde ha habido tanta conflictividad, la tenencia de armas, digamos, tenés una política de Estado, pero no porque haya ese grupo, cuando también hay grupos paramilitares de la oposición, digamos, ¿no? O sea, como que también... Los dos operan cuando ya empiezan a hablar de arma y no arma, es como que el ambiente está también, ha subido un nivelcito más, un puntito más para justificar el uso de la fuerza. Indudablemente que parecería de manual de película de espías, cómo trabajan paralelamente y de forma, digamos, clandestina, las fuerzas para poder desestabilizar las marchas de los otros, y lo que nos da también una mirada tan tan cruel y tan tan, tan detestable como la que tuvimos en la última marcha, como mostraron los chicos que habían muerto, independientemente que sean del lugar que sean, pero el poder de los medios como para poder torcer, y todos los ejes sudamericanos cómo van y cantan a coro lo que dicen esta gente. Sí. Es realmente, y no nos increíble. Olvidemos nunca que el fascismo, una de sus principales consignas es el fin no justifica los medios. Claro. Entonces, bueno, un poco por lo que este ha sido nuestro pequeño recorrido clásico. Y una noticia... Está enojada. No se enoje, no se enoje. Una me miró noticia... mal. Lala, no nos olvidemos de la visita de nuestro presidente a Donald Trump. Sí. Nunca, viste, es verdad lo que dicen. Voy a apelar a alguien que me ha inducido a buscar los memes de forma así. Nadie, nunca había visto que un presidente mirara a otro presidente con tanta ternura. Sí, no. Lo ama, un amor profundo. Lo ama completamente. Toca la rodilla, el análisis de la rodilla. El análisis de la rodilla de... Es muy bueno. De la Rúa, Kirchner y ahora Macri. Y ahora Macri, ¿viste? Y bueno, el club del helicóptero. Yo no sabía que inclusive Néstor había dicho... Que él lo iba a anticipar. Claro, él lo dijo antes. Se lo dijo de hacerlo. Dijo, yo le voy a poner la mano en la rodilla antes que lo ponga. Sí, sí. Y uno ve la foto y la cara de Bush, como dicen... No le gustó para nada. Sí, sí, sí, sí. Y encima no era Donald Trump, era George Bush, hijo. Claro. El último tipo nada que hizo la última cruzada más, en Afganistán y Irak. Ese ha sido nuestro pequeño recorrido de noticias, como clásico en Aldea Global. Les dejamos más o menos el tema que vamos a tratar hoy. Después de vamos a hablar de los populismos, que nos pareció muy interesante. Lo hemos hablado muchas veces en esta red cuando comenzamos, de construir ese concepto tan, tan impreciso, tan raro y tan inventado. Así que bueno, vamos a dedicarnos una hora a hablar mal del mainstream de las ciencias políticas. Así que los dejamos con otro tema y espero que lo disfruten. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Y estamos de vuelta a las 10 menos 10 ya de la noche con nuestro segundo bloque. Qué rápido que pasa el programa. Con nuestro segundo bloque en el que vamos a presentar nuestro tema del día de hoy, que como decíamos recién, tratar de caracterizar un poco lo que es el populismo, que ha sido, que es en realidad en tiempo real, uno de los fenómenos políticos que de los clichés que se han tomado más, como más claramente, y esa forma casi crónica de hablar constantemente, como que todos entendemos lo que estamos hablando cuando hablamos de populismo, siendo el populismo una calificación clasificación despectiva muy generalizadora y de características muy poco claras, porque y demasiadas amplias, porque si nosotros podemos hacer en plano meramente comparativo las características con las que se lo trata de populismo a algunos, siempre se lo trata de forma despectiva. Cuando la academia medio no sabe cómo encajonar a alguien, para no decir cosas en realidad mucho más reales, más concretas del pasado, que suceden de esta forma, utilizan la palabra populismo. Y tiene heterogeneidad muy grande. Por ejemplo, nosotros pensamos hablar justamente de esto por lo que sucede un poco en Sudamérica y también lo que le empieza a suceder a Europa y a Estados Unidos. Porque se viene y se dice ahora, cuando se rompe en todos los cánones, digamos, lógicos de por parte de la academia, y se dicen, bueno, Donald Trump lo que pasa es que es un populista del primer mundo. Y se empieza a hablar de él como se hablaba en una primera instancia de Chávez, por ejemplo, en Venezuela. Como sí, se hablaba. Kirchner. O de Néstor Kirchner en la República Argentina, también del PT se lo trata así. Pero no, lo que pasa es que estos gobiernos populistas, ¿y qué quieren decir gobiernos populistas? ¿Entendés? ¿Qué sería en antítesis un gobierno antipopular? ¿Cómo haces en un sistema democrático para poder ganar una elección siendo antipopular? ¿Y por qué cuando vos decís cosas que están fuera de lo políticamente correcto caes en este populismo pero ganás elecciones? Lo que también es algo tremendamente particular, porque se le ha dado como un nuevo espaldarazo cuando todo el mundo y todos los analistas escuchaban escandalizados por las barbaridades que decía Donald Trump. Bueno, ese escandalizador Donald Trump no es tampoco tan distinto a Ronald Reagan. Un tipo que viene también de un palo completamente distinto, con la diferencia que Ronald Reagan por lo menos había estado en un partido y había gobernado un condado. Pero y también cuando, por ejemplo, el señor Schwarzenegger, que es el gobernador de California, ¿era el gobernador de California? ¿De California? Mira, yo pensé que seguía siendo. Bueno, ese señor, también cuando no supieron cómo encajar, ¿viste? Y no quedar mal en que su pueblo, su clase media, si se quiere, había votado un tipo sin preparación y que se lo conoce más del cine que de otra cosa, un austríaco aparte. Terminator. Bueno, pero sí, como que es otras películas. No, el de Rambo es otro, ¿no? Sí, sí. Es otro. Entonces, este tipo, un físico-culturista, que la verdad que en la política nunca se lo escuchó decir más que cosas cotidianas. Hasta la vista, baby. Eso. Entonces, lo que ese tipo llega al poder, ¿cómo lo resuelve la cámara? Ah, no, eso es un populismo. Y bueno, ¿y qué sucede? Entonces, ¿cuáles son los que... ¿Cómo medimos el populismo? Porque, por ejemplo, Merkel no es populista. No, y bueno, caractericemos a los populismos americanos. Americanos, europeos, de cualquier lugar. ¿Cómo son? Sí, yo creo que en Sudamérica está más relacionado a la izquierda, digamos. No hay alguien de derecha que se lo haya tildado así abiertamente, salvo Perón. Pero la señora Sarlo... Pero que tampoco, digamos, entraría dentro de un Trump, un Marine Le Pen o... Pero, por ejemplo, históricamente sí se lo trata a Perón como populista. Es decir, el comienzo, claro, populismo, pero en realidad se lo... y el de Cárdenas. Pero es más complejo, sí. porque sí une izquierdas y derechas, ponele. Sí. O sea, por lo menos se entiende de esa manera. Es más, o sea, hay tres Perón, entonces, o sea, claro, es más complejo. Quilombo, claro. Pero después en el resto de Sudamérica, no, o sea, o son dictadores o sigo Isabel Allende, o, pero no hay, no, Pinochet no es tildado de populista, digamos. Para nada. Parece un contraste de dos personalidades muy fuertes dentro de uno de los países sudamericanos que todos conocemos. Creo que también, bueno, uno de los análisis que se hace es que se le dice populista también en forma despectiva, cuando en realidad mueve intereses de la oligarquía que no está tan de acuerdo con la política que está llevando adelante. Entonces ahí sí entraría que alguien de derecha, la oligarquía local, no esté de acuerdo con la, por más que también, o sea, porque no esté de acuerdo, y ahí sí lo empiecen a titular de populista, como en el caso de Trump, ¿no? Claro, que lo que le sucede es que el tipo llega con un discurso, automáticamente se hace con el poder, pero también lo que hay que pensar es que lo que pasa es que lo que están haciendo es, están diciendo un montón de medidas electorales. Bueno, la democracia es eso. ¿Qué quieren que haga el tipo? Que vaya y que diga Carlos Menem, que ha sido un gran ideólogo del mal en este mundo, dijo, ¿qué quieren que haga? Que diga lo que voy a hacer. Si digo lo que voy a hacer, no me vota nadie. Lo que es un paréntesis total con el señor que está gobernando actualmente, porque este señor sí dijo lo que iba a hacer y ahora lo hace. Menos en el debate. Yo creo que Trump próximamente va a decir lo mismo. No, bueno, y hablando ya, sí, lo nombraste. ya que estoy haciendo tantas críticas. Hablando de eso, ¿no? Y de populismo, la referencia al pueblo, En plena época de campaña, recordamos, ¿no?, que Macri inauguró un monumento de Perón, una estatua, y ayer, sin ir más lejos, en el Día del Trabajador hizo referencia al mismísimo Perón, hablando del pueblo, ¿no? Esta idea de volver a juntar las distintas fuerzas y bajo el discurso, un discurso más hegemónico, que es el porque, quieras o no, el peronismo sigue siendo muy fuerte en la Argentina, aunque se encuentra dividido, pero citar a las palabras de Perón en el Día del Trabajador y es algo simbólico y discursivo importante, ¿no? Y ahí está, digamos, quizás el lado populista de Mauricio Macri. La señora Isabel Igual Sarno. De Perón ha hablado, o sea... Sí, ha hablado Menem. Cualquiera habla de Perón. Sí, sí, sí, es como bastante fácil. Pero vos me habrá hablado de Perón, nunca escuché, pero seguro. Pero no fue bueno, pero en un discurso de Mauricio Macri, digamos, que con todo lo que representa y... Sí, ya es raro que haya y manifestarse, haberse manifestado siempre como la antítesis del peronismo, del Frente para Victoria, nombrar en el Día del Trabajador, aunque es lo único contundente que tuvo su discurso, porque fuera del sí se puede o le hablé a Estados Unidos de ustedes. Sí, en la campaña también le preguntaron si era peronista y él dijo, y no contestó, dijo alguna. Se escabulló sin decir sí o no, haciendo un juego, digamos, con que sí, con el sí. De hecho, ¿no? Viene jugando con... Isabel Sarno dice que es el del gobierno actual, es un gobierno neopopulista, en términos de que es una alianza de características muy, muy, muy peronistas. Que si fuera un radicalismo al estilo alianza como la de la Rúa, ya se habría ido del poder, y lo único que lo mantiene es que es mucho más peronista de lo que se cree. Si lo vemos en términos técnicos, es muy pragmático, y es un tipo que... se quiera o no se quiera, y lamentablemente es así, aprovecha las divisiones para poder sostenerse en el poder. Y negocia con los sindicatos. Y pensemos en modo Venegas, claro, el tipo, bueno. Yo no puedo creer que estuviese en un acto. Muy raro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero viste que ya estamos mal acostumbrados casi a cualquier cosa. Volviendo al tema de los populismos, ¿cómo se comparan a veces y cómo son las varas tan diferentes a nivel internacional un gobierno y otro? Pero si nos queda la duda, sí, entraría, a mí me queda la duda de si denominar al gobierno de Macri un neopopulismo, no, digamos, o sea, como que quedaba eso como para cerrar este tema que estábamos debatiendo. Me parece que también dejamos esa incógnita también en la audiencia para... Tendremos que sí, por supuesto, y también tendremos que, en la idea de este programa y hablar de algo conceptual como para ser más generalizador y hacer las comparaciones internacionales, no solamente es de construir cómo lo internacional mide con varas completamente diferentes una democracia y otra democracia, que eso es un poco lo que nosotros vamos a tratar de hacer hoy. Pero también, si no, pensemos mismo el concepto de lo popular. Porque, ¿por qué lo popular puede ser despectivamente tomado como una moneda corriente entre todos los países de Sudamérica y de Estados Unidos y de Europa? Porque no, Marine Le Pen, lo que pasa es que viene y dice todas estas cosas porque es populista. Bueno, populista, popular, es lo que la gente, es lo que los franceses piensan, indudablemente, porque hoy estábamos, como decíamos recién, el recorrido de noticias, están eligiendo entre la ultraderecha de Marine Le Pen y la derecha de Manuel. Sí, sí, no la centro-derecha, la derecha. Entonces, claro, la derecha y la recontra-derecha. Sí. Entonces también pensemos, bueno, pongamos los pies en la tierra y pensemos, bueno, los franceses no eran tan copados como nosotros pensábamos. ¿Quién dijo que eran copados? Y yo toda la vida pensé que eran copados. Ah. No sé, venía a Torre Eiffel, que se yo, toman vino, fuman, no sé, son como menos culposos. Comen rico. Cultura, comen rico, sí. Sí, lo único que hablan mal, pero bueno. Independientemente de eso, me parece que ahí es donde va la comparación. Entonces, ¿por qué se le puede decir dictador populista a un tipo que o Chávez? Yo creo que se sale del claro, pero ahí está justamente. ¿Cómo puede haber un claro, totalmente un tipo que replantea el socialismo del siglo XXI y el otro tipo que se parece más al nazismo que otra cosa? Bueno, eso iba a decir, Hitler era otro populista, ¿no? Un gran populista, sí, y Mussolini. Sí, hay libros y libros escritos de populismo de Hitler y Mussolini, de cómo lleva el proceso, digamos, a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pero vos fíjate que ahí es donde está la diferencia de la vara para medir cosas, porque es Hitler un populista que llega al poder a través de las elecciones, reivindicando y unificando una nación que venía de perder la Primera Guerra Mundial, la lleva a la Segunda Guerra Mundial, un desastre, bueno, todo lo que sabemos que hace el tipo, pero lo que le está sucediendo a Donald Trump tampoco es muy distinto. No no es muy diferente. Cuando los ingleses no saben cómo explicar el Brexit, dicen, ah, bueno, lo que pasa es que fue una movida así populista. Bueno, parece un comodín como para poder matar cualquier cosa que se te va de las manos. Claro, yo creo que semánticamente el concepto perdió, digamos, el valor que tenía, ¿no? Como significante. ¿Qué queremos decir con populismo? Hace referencia, sí, indudablemente a las masas, a la capacidad de movilización, a un producto hegemónico, de un proyecto político hegemónico que está del lado del pueblo y que choca con los, en su definición original, choca con los intereses de las oligarquías, de la élite, ¿no? Como nosotros, si nos remontamos un poco a la academia, vemos a las cinco tesis del populismo de Enrique Dussel, y justamente entre la primera tesis y la segunda hace una distinción entre el concepto original y el histórico, el populismo de ayer, que hace referencia a desde la Revolución Mexicana en adelante, incluido los gobiernos de Irigoyen, de Perón, ¿no? Con todo ese significado de la importancia de las demandas populares. También se podría citar a Laclau, ¿no? con hegemonía, la idea de antagonismo, etcétera. Que luego empieza a tergiversarse y llega hasta la total desintegración o resquebrajamiento, digamos, del concepto inicial, para usarlo de una manera peyorativa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Después, Estados Unidos empieza a digamos, fogonear los gobiernos desarrollistas, que después terminan en las dictaduras militares en América Latina, para llegar al, por ejemplo, al consenso de Washington, en donde, ¿qué es populismo? Y populismo es todo lo que esté en contra de la globalización, según, ¿no?, las lógicas del consenso de Washington. Entonces, como significante, perdió su contenido. Es ya no es lo que era. Ya prácticamente no se lo puede aplicar porque se lo hemos podido... Bueno, y eso ha sido una ventaja de la academia crítica, que ha podido reutilizar el concepto de populismo en contra de los mismos grandes conceptualizadores del populismo, Yale y Oxford, que son de donde salen. También Laclau, escribiendo de ahí, diciendo, no, miren, ustedes están enfrascando una serie de cosas que son muy diferentes en esta lógica homogenizadora que tienen tanto los más que nada los anglicanos y también los europeos en general, de hacer de que más o menos sea todo medio parecido. Como no tienen ni idea de lo que es el proceso boliviano, el proceso ecuatoriano, el mexicano, y las diferencias estructurales que existen con el brasileño y el argentino, que son otra cosa completamente, dicen, bueno, acá qué encaja el populismo. Y escriben tesis doctorales infinitas sobre cosas que no tienen correlación con la realidad. Sí, la pregunta que me entra en este momento es si hay un populismo de primer mundo y uno del mundo subdesarrollado, ¿no? Como que también siempre terminamos mirando y estudiando autores de donde hacen análisis con respecto a su realidad y a la situación socioeconómica en la que viven, que es nada muy distinta a la que podemos ver de acá, ni que hablar, que no conocemos populismo ni en África, por eso. O en Asia tampoco. Pero y en términos democráticos, ¿cómo haces vos para poder llegar al poder y no ser popular? Claro. ¿Cómo lograríamos ser antipopulares? Un golpe de Estado tenemos que hacer para poder no tener consenso del pueblo, para poder lograr, ¿viste?, el consenso. Pero no, que te vote más el porcentaje para hacer elección no te hace popular tampoco. Y pero indudablemente que si tenés una mayoría mínima. No es un tema, no. ¿Qué sería para vos? Eso es, en términos matemáticos porcentuales, sería más del 51. Pero en realidad no, los presidentes por lo general no ganan por eso. No, seguro. Los populares sí. Es un juego de palabras. Sí. Lo que sucede es que a mí me da la sensación de que cuando suceden, pasan estas cosas que se salen de control, si se quiere, esto es perfecto. Y me da mucha... ¿Qué es lo que uno escucha casi todo el tiempo? Bueno, lo que pasa es que esto parece que es un populismo. Y es como que si todos supiéramos de qué estamos hablando del populismo. ¿Y qué es el populismo? A ver. Bueno, volviendo a tu tesis, Correa y Kirchner ganaron su primera elección con el 22%. Claro. Y Chávez en sus últimas elecciones ganaba con el 64%. Como que, no sé, lo de porcentual es, para mí también es relativo, digamos, de que te vote porque... O sea, que vos elijas un representante no quiere decir que sea popular el representante, ni su política ni su persona. Vos elegís un proyecto político ideológico en el mejor de los casos. Puede ser, pero lo que sucede también es que en términos, en esto mismo que yo te decía que tiene que ver con la democracia, vos no podés no tener un vínculo directo con el pueblo, que es lo que es el populismo del pueblo, y estar en contra del pueblo. Porque, bueno, vamos a hacer una medida antipopular. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Una medida antipopular, vamos a subirle el agua, el ula, el gas. Bueno, una medida no populista, aplaudida. Y claro, ¿cómo el pueblo va a aplaudir una medida que va en contra de ello? ¿Y por qué le dicen neopopulismo a Macri con esas medidas? Y bueno, le dicen neopopulista a Macri porque tiene, según Isabel Sarlo, que tampoco es el líder del pensamiento del universo, sino que Isabel Sarlo lo que dice es que este tipo es un peronista porque tiene un peronismo, un populismo, porque ella define el populismo como algo superficial, de características meramente discursivas y de características meramente técnicas, un liberal clásico. Lo que me parece a mí que es más que así, porque el tipo solamente tiene, y volvemos al tema de lo popular, Macri gana las elecciones, como gana las elecciones por un porcentaje mínimo, pero es un tipo popular. Es un tipo popular en la Argentina. Nos guste o no nos guste las barbaridades que dice ese señor, como las barbaridades que dice Le Pen, como las barbaridades que dice Trump. Pero no populista en términos clásicos. Pero no populista pero en términos clásicos. Es popular como Ricardo Darín. Claro, por eso. Bueno, es pero popular, nada más que pero Ricardo no Darín populista. Actúa y este es el presidente de la Argentina. Claro, por eso, pero bueno, ahí está. Para mí el término populismo es que ahí está otra de las cosas que dice Gusel, que hay que hacer una diferenciación semántica entre lo popular y lo populista. Lo popular que hace referencia al conjunto de la sociedad como pueblo oprimido generalmente, y lo populista que es lo inherente al pueblo, ¿no? Entonces, para mí, ¿no?, el populismo tiene que ver no solo con este apoyo mayoritario del pueblo, sino con las medidas, como vos decías, ¿no?, con el nacionalismo, con políticas nacionales que afectan a la élite o a la oligarquía, tanto nacional como internacional. Esas son generalmente las medidas que favorecen al pueblo. Uno podría preguntarse por qué se tilda de populismo a las medidas, no sé, de las cargas impositivas altas, que por ejemplo fueron una de las críticas, ¿no?, en Argentina, en Brasil, también en Ecuador. ¿Por qué se tilda eso de populismo y no se tilda esa misma carga impositiva alta a la socialdemocracia de Suecia o de Dinamarca o de Noruega, que son los que más altos impuestos pagan en el mundo, los países escandinavos? Entonces, como decís vos, ¿con qué vara estamos midiendo el populismo? ¿Por qué uno es populista? ¿Por qué una medida es populista en un país y en Europa no? Es una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de construir en este programa, porque hay una diferenciación muy clara y hay una forma completamente capciosa de tomar un caso y de no tomar el otro. Heimir Hammerwurz, un alemán y sociólogo que da clases en la Universidad de Berlín, dice: jamás pensé que el populismo pudiera derrotar el capitalismo en su propio origen, su país de origen, haciendo alusiones directamente a Donald Trump. Así que vamos a ir sobre ese tópico en el tercer bloque, y vamos a dejarlos, ya que los adaptamos un poquito con el populismo, a escuchar otro temita más con el señor Satélite Show. Thank you.

Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Y estamos de vuelta con Aldea Global en lo que es nuestro tercer bloque ya, ¿no? Porque hicimos uno medio introductorio con el tema de los 20 años de OK Computer. Así que bueno, como veníamos hablando de los populismos y quedamos ahí un poco enganchados con el tema de populismos de derecha, populismos de izquierda, populismos para Europa y populismos para América Latina y su contraste y su homogenización a la hora de conceptualizarlo. Tenemos que decir que cuando no se supo cómo explicar, digamos, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, los analistas tanto en el continente europeo como también en la isla, lo que pensaron fue catalogar a las medidas de populista. Tenemos un ejemplo clarísimo donde uno de los laboristas que lleva adelante la salida de Inglaterra que es el líder de un partido que se llama Kepit en Inglaterra, que es el que impulsa la salida de Inglaterra de la Unión Europea, dice: hay un ingreso que nosotros tenemos que aportar para los refugiados que vienen básicamente del norte de África y de Medio Oriente a Europa, que es de 260 millones de euros, que eso automáticamente lo que vamos a hacer va a ser moverlo a salud pública en Inglaterra, que nosotros lo necesitamos más. A un día del Brexit, o sea que la votación que saca Inglaterra en ese proceso que acaba de comenzar se dé, el señor en una entrevista a la BBC dice: es imposible que eso lo podamos hacer porque tiene esa plata que va destinada a otra cosa, y si el Tesoro no la manda, tendremos que hacer otra ley para poder mandarla para acá. Básicamente dijo: lo dije para que ustedes vengan y saquen a Inglaterra del euro, pero no lo puedo hacer. No hay ningún escándalo institucional en Inglaterra por haber mentido abiertamente, indudablemente. Y cuando no se lo pudo entender, es una vuelta a los nacionalismos. Y todo el mundo dice: no, lo que pasa es que acá el problema institucional de Sudamérica es un problema de instituciones y de crisis de partido. Nosotros de la academia lo escuchamos prácticamente todo el tiempo. Todo el tiempo se está diciendo eso. No, lo que pasa es que acá esto es muy simple el problema, ¿eh? Acá es un problema institucional y una crisis de partido. Bueno, y UKIP en Inglaterra, en Amanecer Dorado en Grecia, la ultraderecha de Austria, Marie Le Pen y Donald Trump, también son una muestra de que la crisis es un hecho. Las elecciones donde los partidos tradicionales franceses no van a estar en el balotaje. Y bueno, vos imaginate que esta crisis de partidos también es una crisis estructural, por esto que lo que nosotros hablamos tanto de la democracia. La democracia ha dejado mucho que desear y en los últimos 50 años ha transformado a países en cosas completamente diferentes de lo que ellos siempre han propugnado. El caso francés es uno de los ejemplos. Los franceses salen todos los años a hacer una marcha multitudinaria una vez al año para mostrarle al gobierno que son fuertes, por ejemplo. El ajuste y la modificación de la ley que hace Hollande el año pasado reduce uno de los mejores lugares para trabajar del mundo. Le da más carga horaria y le da menos precio, menos sueldo, y le da menos vacaciones, y empiezan a recortar algún tipo de seguridad social, que tiene que ver con los subsidios a los desempleados y también con la educación y la salud pública francesa. Una cosa que si nosotros lo pensamos 10 años atrás de Francia, decimos: no puede ser, los franceses no van a permitir que esto pase. Bueno, pero los franceses que votan están diciendo sí, porque esto que decíamos recién, Marie Le Pen, que es la recontra ultraderecha de Francia, y este tipo, Emmanuel, que es la derecha liberal, los dos están de acuerdo en un plan estructuralmente económico que es ajustar y son medidas populares para los franceses. Lo que estas barbaridades que dice Le Pen le hacen llegar al segundo lugar en las elecciones, porque tenemos que dejar de pensar idílicamente en ellos y de darnos cuenta de que son racistas, porque toda la vida lo han sido. Ajustar y invertir en armas. Ajustar e invertir en armas, porque Francia ha vuelto a ocupar países en África, por ejemplo. La vieja Francia de colonial no está tan lejos. Sí, otro de los indicadores que marcan una tercera guerra mundial, ¿no? La crisis de los bancos. Bueno, vos fíjate que hablamos de la crisis de partido. El bipartidismo norteamericano, si habría sido un sistema más flexible el que tuviera Estados Unidos para poder hacer un partido, Donald Trump podría haber ganado sin ser ni demócrata ni republicano. Sí. Claro, y en el caso de Francia se rompe con la dinámica histórica que tenía, que se sucedían en el poder republicanos y socialistas, y ahora surge el partido que era viejo, digamos, pero no había alcanzado el poder, el de Marine Le Pen, y este En Marcha, que es un partido completamente nuevo, ¿no? Eso da cuenta de lo que decía justamente de la crisis de de representación y la crisis de, digamos, de los partidos tradicionales. ¿Y por qué podemos hacer este tipo, ellos hacen este tipo de comparaciones con una sola persona que parece que tiene la capacidad y la inmunidad para no recibir nunca este tipo de críticas, que es Angela Merkel? Porque Angela Merkel está en el poder hace más de 12 años. Y va por otra elección. Y va por otra elección. Y dicen, no, lo que pasa es que el parlamento alemán tiene las características del mejor federalismo del mundo. Sí, puede ser, no lo sé. Lo que sí sé es que los franceses no están muy contentos de que los alemanes manejen Europa nuevamente. No, nunca se llevaron muy bien. Nunca se llevaron bien, y ellos lo han dicho de forma fría, calculadora y muy muy a lo alemán, digamos. Yo sí tengo que elegir entre desocupación e inflación, elijo desocupación. Más que nada, si la desocupación no la tengo yo. La tengo en España, la tengo en Grecia, la tengo en Portugal. Es más que claro eso. Un problema histórico para Alemania es la inflación. Que ha sido la única forma de controlar el problema de crisis inflacionaria que ha tenido después de las dos guerras. Ha sido terrible. Pero esas medidas que son completamente populares por parte de los franceses, también están también están sacando estos exabruptos donde no saben qué hacer ahora con el partido nazi. No saben si proscribirlo o no proscribirlo, porque les terminan dando más propaganda si lo proscriben. Ellos, como dicen, no, hay que ganarles en elecciones, está todo bien. Y el oeste de Alemania empieza a decir un montón de cosas que son muy peligrosas por quien viene. No nos olvidemos de que ellos arrasaron Europa por cuestiones raciales y ideológicas. Y que lo volverían a hacer. Y que seguramente lo volverían a hacer. Ahora, las diferencias estructurales que tienen con los franceses no lo son. Imagínense la gravedad de que se quiera proscribir una religión en un país desarrollado, la iluminación y todas esas cosas. Sí, no, además, ¿no?, de toda Europa, ¿no? La consigna es erradicar el Islam de toda Europa. Claro, en la lógica de lo que sería el antagonismo, ¿no?, contra las oligarquías, la élite de digamos, la izquierda y el progresismo o los populismos latinoamericanos, la lógica en Europa y especialmente en Francia es esa: el enemigo es el inmigrante, especialmente el musulmán, digamos, y eso es lo que le da contenido al populismo, le da de su discurso. Yo creo que ahí tenemos una de las diferencias estructurales entre lo que nosotros mal llamamos populismo europeo y populismo sudamericano. Que, por ejemplo, el populismo sudamericano es un populismo siempre reformista. Llega al poder e intenta modificar, por ejemplo, constitución y formas de participación. En cambio, estos populismos europeos son mucho más parecidos a los conservadores de siempre, nada más que hoy tienen más adeptos. Yo creo que ahí es donde está la diferencia. Yo no creo que Marine Le Pen vaya en contra. Marine Le Pen y Emmanuel son los dos ejemplos más claros del globalismo y el nacionalismo. Porque si bien Marine Le Pen tiene esa idea de volver a ser Francia grande, como muy Trump eso, y aparte sacarla de la Unión Europea y no depender financieramente del euro, eso es un guiño gigantesco a los bancos y al sistema financiero francés, que hoy está atado al sistema financiero alemán. Entonces, no nos corremos nunca de una reforma política, que esa es la diferencia estructural que tienen estos mal llamados populismos en Sudamérica, el caso ecuatoriano, el caso boliviano, el caso venezolano. Vos fíjate que, en cambio, el argentino y el brasileño no tuvieron esa particularidad. No reformaron la constitución para tener más adeptos o más otra lógica de ingeniería institucional. Los norteamericanos, los europeos, ni se les ocurre eso. Ellos, me parece que están... No es que más que un populismo, es una... Digamos, no quiero usar la palabra sacarse una careta, sino que decir lo que siempre pensaron, lo que siempre quisieron, pero abiertamente. Y... Uy, qué casualidad que todo el mundo está de acuerdo con lo que siempre quisimos y lo que siempre fuimos. Y sí, siempre estamos de acuerdo con lo que siempre quisimos y lo que siempre fuimos. Porque Donald Trump, si han tenido la oportunidad de hablar con un sureño de Estados Unidos, es eso, ¿no? Los norteamericanos salen con la bandera de la secesión todavía. Mississippi, Oklahoma, lo que le pasó a Obama en la última parte de su gobierno, donde también lo califican de populista por querer poner el sistema de salud del American Card. Entonces, fíjate que todo esto, como vos bien decís, que rompe lógicas estructurales de negociados tremendos y de caretas así muy muy muy bien puestas, automáticamente se transforma en populismo. La que no rompe el manual nunca es Angela Merkel. Entonces ella se puede mantener en el poder todo el tiempo que quiere, hacer la medida que se le canta, y nunca va a tener una crítica estructural de eso. Porque no es para nosotros una salud institucional la alternancia. No, lo que pasa es que no puede ser que estén 10 años en el gobierno. Porque necesitamos alternancia. Eso es la democracia. Y bueno, ¿y los alemanes no tienen democracia? Los alemanes también tienen democracia. Entonces, donde los ingleses no sacan una ley parlamentaria. Sí, hay otros casos, ¿no? Margaret Thatcher, Reagan también estuvieron muchos años en el poder y tampoco hubo esas críticas. Y también una otra de las cosas que de populismo, digamos, que en Sudamérica siempre se juzga es cuando ganan por el 2% y Macri ganó por el 2% y no le dijeron nada, ¿no? Como que siempre hay lecturas distintas, hasta hay hechos sumamente objetivos, como puede ser un porcentaje en unas elecciones. Pero fíjate que ahí volvemos a la lógica de juzgar con vara distinta eventos muy similares. Si ganan con el 60%, con el 54% una elección, es un atentado a la democracia, porque van a tener mayoría y van a hacer lo que quieran y bla, bla, bla, y todas esas cosas. Bueno, y cuando ganan por el 1%, hay que garantizar la gobernabilidad, que lástima que no se ganó por 10 puntos más, porque si no, hay que garantizar que te salgan las leyes que vos querés. Entonces, ¿cómo es? ¿Necesitas que ganen con cuánto? ¿Tiene que ser gobernable a cualquier precio o no? Porque no, la gran alianza del Bund alemán en tema del lo que es el Congreso. Sí, la gran alianza, pero está solventado por el Estado, y el Estado lo tiene la misma persona hace 10 años, y tiene 9 partidos distintos, porque son 9 partidos que están bancados por el mismo lugar. Los ingleses no sacan una ley por la minoría, que solamente hay dos, porque son están los independientes también, pero son muy chiquititos, los laboristas y los liberales, no sacan una ley por la oposición de hace más de 20 años. Más de 20 años. Entonces, ahí es donde me parece que está lo que nosotros tenemos que deconstruir, nuestra forma tan tan tercermundista de pensarnos, en el que nosotros mismos nos decimos, bueno, nosotros, y bueno, sí, está mal, aceptamos eso. Bueno, sí, hay que tener más alternancia, no hay que tener medidas tan populares, porque eso hace mal. Sí. Como si el Estado fuera el papá que te tiene que dar el remedio obligado para que vos te tomes ese remedio feo para que te cures de la gripe. Y eso no tiene que ser el Estado, necesariamente no tiene por qué ser así. Sí, yo creo que una de las principales cosas que... Sí, te veo, por eso ahí cortamos. Bueno. Creo que una de las principales razones por las que somos tercermundistas es porque nos creemos, nos ponemos la remera de tercermundistas. O sea, el año pasado hablábamos de China visitando México y diciéndole al primer ministro a los mexicanos, no se olviden que ustedes siempre fueron un imperio. Uh-huh. Como que me parece que también la visión siempre es eurocéntrica, y eso nos ha jugado bastante en contra en cosas hasta como en la arquitectura de las ciudades. O sea, importamos cosas, el domo. Sí, o sea, como que de todas maneras creo que hay un resurgir, empezar a ver un poco lo que nosotros somos. Recordemos que tenemos 100 años de construcción de nación, y eso también hace que... y una diversidad étnica muy grande, toda Sudamérica en su conjunto, y creo que falta mucho también escribir y poder tener, digamos, una visión, si bien haciendo revisionismo de teorías como el populismo de teorías de Europa, pero tener nuestra propia mirada, digamos, ¿no? Como que hay pocos que han logrado, digamos, romper esa barrera, ¿no? Generar nuestras propias ideologías económicas o visiones institucionales, o cómo tienen que ser nuestras instituciones, las características que tenemos para realmente hacer un cambio, digamos, ¿no? Además de que siempre tuve el problema de que la oligarquía no fue muy nacionalista. Pero vos sabes que es algo también que apaña a propios y ajenos, porque vos fíjate que el populismo es un concepto muy tomado no solamente por la derecha para criticar a los gobiernos estos, si se quiere, progresistas, sino que también es tomado por la izquierda para criticar a los gobiernos progresistas también. Y fíjate cómo parece una corriente común, algo que no está resuelto aún, que es la conceptualización misma de qué es y qué no es. Cuando muchas de las medidas, que me llama mucho la atención por parte de la izquierda, porque muchas de las medidas... Pero la izquierda es popular, esa es la diferencia. ¿En dónde es popular la izquierda? No, esa es su definición, autodefinición. Claro. Bueno, es una autodefinición, seguramente puede ser. Ahora, yo creo que es raro cómo pueden comulgar dos lugares tan raros en un discurso tan parecido. Porque vos escuchás, por ejemplo, algunas expresiones políticas en la Argentina de izquierda que hablan sobre Venezuela y te lo dice igual Leer la Nación que el Frente Izquierdo. Y no es poco casual que sea así. Yo creo que esa lectura de abrirse del populismo por parte de las izquierdas, sobre todo en Argentina, tiene que ver con marcar una tercera posición, digamos, porque acá te lleva el bipartidismo, te lleva a que sos ahora kirchnerista o macrista, y en otra época esa dualidad, a lo mejor en otros países donde sí hay un tripartito, ya no pasa tanto eso, tiene su propia posición y o se juegan de otra manera. Me parece que en Argentina todo el tiempo están buscando diferenciarse porque buscan abrir un propio camino, digamos, que no sean ni radicales ni peronistas. Es así. Bueno, puede ser que sea de esa forma. Nos vamos a escuchar otro tema más y enseguida volvemos con Aldea Global y el populismo. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Buenas noches, estamos de vuelta con el último bloque de Aldea Global en este programa especial que está dedicado enteramente a los populismos, el concepto y la aplicación que ha tenido la Internacional a la hora de decirnos qué es populismo y qué no lo es. Así que bueno, es nuestro último bloque en el que tratamos de cerrar algunas ideas y digamos disgregar algunas conclusiones con respecto a lo que hemos venido hablando. Es un programa bastante complejo en algunas cosas porque la aplicación directa de algo tan académico al tiempo real nos demanda un doble esfuerzo en algún aspecto, así que está bueno también hacerlo en la radio. Pero bueno, tenemos que desarrollar algunas de las lo que vendrían a ser nuestras conclusiones sobre el populismo, los populismos y su aplicación en el ámbito académico y en la vida política. Bueno, me gusta. Lo hago yo si quieren. No hay ningún problema. Yo tiro el centro, cabeceo, ¿cómo quieren que hagamos? Bueno, yo creo que está más que claro, ¿no?, que en la actualidad se usa el término populismo de manera peyorativa y por eso era importante la deconstrucción, como decís vos, y la diferenciación entre el concepto populismo, digamos, simbólico y tradicional de antes, de donde tiene sus orígenes, y el de hoy, digamos, que hizo que pierda todo su valor simbólico y su verdadero significado, ¿no?, como tal. Es como que se vació de contenido todo una referencia política y simbólica que hoy ya vemos que no existe y cayó en un relativismo total. Sí, es parte de los análisis, es esto de que hay un populismo para el primer mundo y otro para estos lados en Sudamérica, que no está muy delimitado por la academia, pero sí a grandes rasgos podemos ver grandes diferencias, ¿no? Y otra de las grandes incógnitas que quedan, porque no desarrollamos tampoco un debate sobre esto, es si Macri es un neopopulismo o no. Por cómo mira la Vicky me dice que sí, y yo creo que no, pero bueno, igual no la desarrollamos para, por lo menos, para pelearnos con ella o debatir con altura sobre este tema. Yo creo que claramente, desde mi punto de vista, yo tengo una idea bastante formada al respecto. Yo creo que la palabra populismo es una palabra impuesta completamente de la academia centrista, de los europeos, de los americanos, para poder catalogar de forma peyorativa siempre los gobiernos que no les gustan o no les convienen o por algo no les cuadra, porque son tan intolerantes ellos que a la hora de que tener un gobierno que solamente les diga no me caes bien y sé quién sos y lo que vos haces, ya te califica de enemigo. En un momento en el que George Bush tenía el tupé de poder señalar con el dedo puntos del planeta Tierra y decir este es el eje del mal, este no lo es, este sí, este puede ser, y con la misma capciosidad con la que hacen eso también escriben libros que son los que lo sostienen, que no me parece para nada loco por parte de ellos mismos, que los americanos entiendan a Sudamérica, los norteamericanos entiendan a Sudamérica o Latinoamérica como quieran y el mundo como quieran, que es lo que hacen. Los europeos que hagan lo mismo me parece perfecto, está todo más que bien. Ahora, de que un tercermundista utilice como fundamento de la crítica a un movimiento que no entiende el populismo, es prácticamente una traición, porque lo que está haciendo está tomando de una forma más colonial que existe en este momento conceptos implantados y no se está dando el tiempo para poder decírselo. Yo he tenido la oportunidad en la universidad de dar clases sobre el populismo, y una de las cosas que nosotros hacíamos era preguntarles a los chicos qué es el populismo, y todos decían algo sobre el populismo. El populismo es el gobierno de tal, el gobierno de tal, el gobierno de tal, el gobierno de tal. Bueno, muy bien, ustedes ya pueden reconocer quiénes son los populistas. Ahora reconózcanme qué es el populismo. Y si lo lograra alguien, lograría uno de los mayores avances de las ciencias sociales, por lo menos en este siglo, porque nadie lo ha logrado. La academia alemana dice, no existe una posibilidad, no te dejan decir la palabra populismo a la hora de citar, porque tenés que conceptualizar, y nadie lo ha logrado. Por esta dualidad entre lo viejo, entre lo ambiguo, lo nuevo, y la derecha, la izquierda. La derecha, la izquierda, no tiene, entonces no es un concepto que cuadre para cualquiera en cualquier momento ni todo el tiempo. Entonces, me parece ¿estás que proponiendo que ser, no nombrar esa palabra en nunca este programa? Más, en este nunca programa más. Nunca me más. Parece que no hay que ser promotores del terror. Y es eso, porque es una forma colonial de decir, bueno, no, lo que pasa es que esto es muy claro, porque esto es un populismo. Y esto es lo que sucede también, porque también es un populismo. Tal vez porque el pueblo es quien genera las revoluciones. Hay más confusiones que claridad a la hora de hablar sobre, tal sobre vez porque una problemática. Tal vez porque el pueblo es quien genera las revoluciones. Ay, oh, bueno, ¿qué cree que te bese? No, lo que sí sé es que... Mirá si te hubiese dicho eso en clase. Mirá si me hubiese dicho eso en clase, sí. La traición a la que vos nombrás no es más que fruto, digamos, de esa colonización... Que es parte de los medios hegemónicos. O sea, el discurso que voy a decir lo vemos en todos los medios: el populismo de Chávez, el populismo de Cristina, el populismo de Correa. Lo vemos en medios nacionales, lo vemos en medios internacionales también, y es parte de todo eso que decís vos. Sí, no solo lo digo yo, sino lo que yo digo es que, bueno, los medios de comunicación son una caja de resonancia sobre eso, pero la academia está inmiscuida de eso, y cuando uno va a su profesor le pregunta, che, profe, ¿pero por qué? ¿Populismo de qué? Porque Casas es populista, Beder es populista, Cristina es populista, Macri puede ser populista, Chávez es populista, Merkel puede ser populista. Me pareciera que la democracia es populista en términos generales, entonces... Es un analogismo clásico. Entonces en me parece realidad que... es una de las cosas troncales que tiene, y por eso se confunde, ¿no? Justamente. Pero podrías hacer una analogía en cualquier cosa, digamos. Y me parece claro, que... Si dijiste de facho y es populista, así, si... Chávez es facho y populista, sí, parece, todos los fachos son populistas. Bueno, parece un juego de palabras bastante simplista, pero es muy grave porque está atravesando muchísimo a la forma de pensar de la gente. Esa, la palabra populismo está instalada en el imaginario colectivo de las personas. Cuando vos lo apretás mucho y le decís cuatro o cinco cositas que no le gustaron, no importa si está a favor de Macri o de Cristina o de Chávez o de Dilma, sale la palabra populista. No importa si el tipo es trotskista o es de Cambiemos, pero cuando no le gustaron un par de cositas, bueno, sí, pero eso es populismo, ¿no? Como, quédate tranquilo que eso es populismo, ¿eh? Y vos decís, bueno, ¿pero por qué? Entonces, me parece que es un concepto que no hay que seguir reproduciendo, porque es un concepto impreciso, capcioso y completamente despectivo. Las democracias sudamericanas voten. La democracia venezolana no lo es despectivo, yo lo relativizaría porque también creo que el militante kirchnerista reivindica que sea un movimiento populista los progresistas de Latinoamérica. Cuando algo es tan despectivo, después se termina tomando como bandera de alguna manera. Y lo que a mí más me hace ruido es precisamente esa imprecisión, esa amplitud a la nada misma, que hace que, o sea, que te digan populista y vos digas piedra y es lo mismo. Claro, y termina siendo también una forma, una vara para poder medir la falta completa de profundidad que han tenido estos progresismos sudamericanos a la hora de resolver cuestiones estructurales, porque no han podido conceptualizar. Lo han hecho Dussel desde México y lo ha hecho Laclau desde Inglaterra. El colonialismo del pensamiento sigue intacto, y eso es algo que no hemos podido de construir en tantos años. Vos recién nombrabas a Mariátegui, por ejemplo, que es el único tipo fuera del aire nombrabas como uno de los autores que pudo hacer una revisión y una mirada latinoamericana sobre conceptual conceptos. Y es un tipo que estamos hablando de un libro de pensamientos de hace más de 40 años, sí, para poder hablar de Mariátegui en Perú. Entonces tenemos una falencia estructural con respecto a escribir por sí, una vez en la vida de forma situada y abandonar esos conceptos implantados de los europeos que nos dicen siempre quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y nosotros siempre estamos al lado de los malos. Lo que pasa es que la oligarquía siempre se reconoció como europea y Y no como la tía. ¿Porque Estrada es blanca? O sea, ¿la estás cargando por eso? Yo también soy blanco. Ay, yo también soy blanco. Nosotros con Yago no somos blancos. Nosotros somos chicos con barba. ¿Conclusiones a nivel general que tienen que ver con el populismo? Yo creo que ya dije más de una de las cosas y estoy tratando de usar muchas palabras, bueno, entonces, para no insultar. Cerremos no. con una frase de Laclo. No, la no razón... No vamos a cerrar con eso. La no razón vamos a cerrar con eso, política tío. Es necesariamente populista. Mira vos. Y conflictiva. Yo no quería cerrar para antes de felicitar acá a la compañera Estrada, que está haciendo columnista ahora de Radio Universidad. Sí, felicitaciones. Felicitaciones por esa otra radio en la cual estamos participando. Somos interesante. Invasores, básicamente. No escucho mucho esa radio, lo voy a agregar al sí, al auto. Sí, es una columna corta de no sé, 15 minutos aproximadamente, que va a salir todos los lunes. A partir del lunes ya buenísimo. Saldría. Cerca de las 10:30, 11 aproximadamente. De la mañana. 11 de la mañana tenemos a Victoria Estrada como columnista de Radio Universidad, así que la felicitamos. Y la felicitamos doblemente porque está haciendo un esfuerzo superlativo, porque la niña se está moviendo como loca. Sí. Entonces, se pone nerviosa con el populismo. No le gustan los populismos. Entrando al octavo mes. Estamos entrando, claro, así que está todo. Queda así. Poquito. Sí. Queda poquito. Así que bueno. Este ha sido el programa de Aldea Global, en el que hemos pasado por un concepto en el que hemos tratado de compararlo con Europa, hablar un poco mal de la academia, que siempre viene bien, y bueno, no digamos mal la palabra populismo, por favor. Esa es otra de las cosas. Quedó, ya está. Eso quedó más consensuado, después otro día debatimos sobre sí. el neopopulismo de Macri. Y hice un gran esfuerzo para no decir, no putear, así que me voy a comprar una cerveza solo por eso. No estuve con ese... ¿No? No. A mí me enerva en algún aspecto eso. Me recuerdo mis épocas de cursar y no me gustan. Pero bueno, ese ha sido el programa de Aldea Global. ¿Ya quieren chiviar? No, están tranquilos últimamente. Muy bien. Muy bien. Ah, claro, tenemos el desierto sin ventilador el jueves tipo 12. Que tenemos que. ¿O no? Que tenemos que escucharlo. Es muy bien. Lo peor que ha sido cambiar nuestro horario sí. ha sido que nos perdemos el sí, hubo un recital el jueves pasado que monumental que no sin precedentes sí no a ver sin no va a haber otro igual digamos no, este, creemos que no bueno no todos los días están los Rolling Stones todos juntos sí no así bueno, que bueno. Sí. Un saludo muy grande y gracias a Yago que nos ha puesto al aire y nuevo, a Pablo ¿no? también que no pudo venir. Y Pablo que no pudo venir, ojalá que la Eva se sienta lo mejor posible porque estaba medio mal, así que si fuera un saludo siempre a los compañeros de La Tinta que nos publicaron el día de hoy una nota sobre Ecuador y la semana pasada otras dos notas, así que también invitamos a visitar La Tinta. También pueden ver la nota en nuestra fanpage de Aldea Global o Cooperativa Radio Voces, que también está ahí compartida, y en la página web radiovoces.com.ar. Un abrazo grande y que tengan una linda semana. Feliz Día del Trabajador a todos aquellos que han festejado el día de ayer.